desde un lugar cercano al centro de partida de esta movilización que se está desarrollando, pero en este caso hacia la zona del vallado perimetral de las 250 manzanas, en donde están los hoteles en que se desarrollan las actividades de la cuarta cumbre de presidentes de las Américas. Mario, ¿por qué no contamos también a nuestra audiencia cómo va a ser la transmisión, lo que viene de aquí en adelante para toda la audiencia de nuestras tres redes? Vamos a contar que desde muy temprano en la mañana ya estuvimos instalando equipos, el equipo de técnicos de Alert Satelital, de Farco y también de Pulsar, llegaron muy temprano al sitio del estadio donde se va a realizar para hacer las primeras conexiones. En este momento ya se está ahí, pero vamos a dejar esta explicación porque ya tenemos otro contacto telefónico. Daniela Caucoto lo tiene y lo realiza en este instante. Así es, Mario, porque volvemos a revisar la situación en las calles, lo que ha pasado entonces, o cómo transcurre esta marcha que se dirige hacia el estadio. Alicia Stun está, por supuesto, en esta marcha, es de la Ciudad Nueva de Paraguay, y nos cuenta detalles al respecto.